Gracias, Ismael. Hombre, pues de la tapa de berberechos a la tapa de grillos hay un buen paso, ¿eh? Bueno, ¿qué tal, amigos? Las 5 y 2 minutos, una menos en Canarias. Es viernes y comienza la tarde en Kiss FM. Estás en Play Kiss con Ricky García. La de Quincy Jones, ¿eh? Mira cómo suena la caja. ¡Pah! ¡Pah! Y el bajo. Increíble. Lo que hacía Quincy Jones, todo lo que tocaba lo convertía en oro. Y él fue el que puso a Michael Jackson en el mapa. Con canciones como esta. Se llama, ¿eh?, The Way You Make Me Feel. Bueno, qué contentos estamos, ¿eh? ¿Cómo se nota que estamos a viernes ya, ¿eh?, queridos amigos? Las 5 y 6 minutos, una menos en Canarias. Bueno, no, viernes no. Lo que queda del viernes, que empezamos ya el fin de semana prácticamente juntos, ¿eh? Hasta las 8. Las 7 en Canarias. yo solo, ¿eh? Conmigo está Leo Garriga, está Víctor Álvarez, está Ismael Arranz. Y tú también, por supuesto. Y tú, hombre, faltaría más. ¡Ey! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, pues mira, hoy es nuestro Dedication Day, ¿vale? Como todos los viernes, pero hoy os vamos a tener un detalle especial con los que salgáis por antena, ¿vale? Y es que, fíjate, como el lunes va a ser San Valentín, pues hoy os vamos a regalar un ramo de rosas con los amigos de telerosa.com, ¿vale? Os voy a recordar nuestro número de teléfono al que me tenéis que llamar, 606-712-658, 606-712-658. Pues como todos los viernes, no hace falta que seamos ni cursis ni románticos, puedes explicarme lo que quieras, dedicarle la canción a quien tú quieras y sobre todo pedirme la canción que quieras, ¿vale? Yo te voy a regalar un ramo de rosas para celebrar que nada, estaremos en el Día de los Enamorados. Por fin es viernes en Play Kiss. Play Kiss. Esto es Play Kiss. Con Ricky García. Love is a burning fire, stay. 'Cause then the flames grow higher, babe. Don't let him steal your heart. It's easy, easy. Girl, this game can't last forever. Why? We cannot live together, try. Don't let him take your love. Can't you see, brother Louie, Louie, Louie? I'm in love, set to free. Oh, she's only looking to me. Only love breaks a heart, brother Louie, Louie, Louie. Only love's paradise. Oh, she's only looking to me. Boy wants to gamble, stay. Loves more than he can handle, girl. Oh, come and stay by me forever, ever. Why does he go on pretending that his love is never ending, babe? Don't let him steal your love from me. Can't you see, brother Louie, Louie, Louie? I'm in love, set to free. Oh, she's only looking to me. Only love breaks a heart, brother Louie, Louie, Louie. Only love's paradise. Oh, she's only looking to me. ¿Te la sabes, no, Maribel? Sí. ¿Sí, no? Hombre, claro, ¿cómo no me la voy a saber, por Dios? Wow. Como buena fan de la música de los 80, que eres, ¿verdad que sí? Bueno, sí, pero también es que tengo edad para saberme la leche. Dedication Day. Bueno, pues Maribel nos llama desde Alcalá. ¿Qué tal, Maribel? ¿Cómo estás? Pues estupendamente, esperando a mi hijo que salga del colegio, aquí, en doble fila, por lo menos. Ah, bueno, muy bien, a recoger al nene el viernes por la tarde. Bueno, escúchame, Maribel, ¿qué nos querías contar? Pues vamos a ver, como yo no tengo quien me regale nada el día de los enamorados... Sí, no, ¿y eso? Pues... Ay, no, no me quieren, soy mala, malísima mala. ¿Eres mala? Bueno... Mala. Hay hombres a los que les gustan las mujeres malas, ¿eh? Mira, os voy a presentar a todos a Manu. Este es un papá del colegio. Manu, saluda, que estás en la radio. Sí, hola, buenas tardes. Mira, ya tienes ahí al mano al lío, ¿eh? Para que luego digas que no tienes a nadie. Pues vamos a ver, quiero dedicarle la canción, venga, a Manu que está aquí. Sí, ¿eh? Y a mi hijo si le diera en algún momento del mundo. Escúchame, ¿y si yo ahora te regalo un ramo de rosas fantástico con los amigos de telerosa.com, ¿a quién se lo vas a regalar, Maribel? Pues se lo voy a regalar a la pedazo de hija que tengo. Ah, ¿sí? ¿Cómo se llama? Kimberly. ¿Kimberly se llama? Qué bonito nombre, ¿no? Sí. Qué moderno, ¿no? Bueno, cuando nació era demasiado moderno, el cura no nos dejaba ponérselo. El cura dijo, Antonia. Eso, diría María Kimberly, le dijimos que no, que Kimberly es la mala de Merlo Frey. Oye, pues Maribel, te voy a regalar un ramo de rosas fantástico para que se lo regales a quien tú quieras. Y te pongo ya la canción de Amy Winehouse. Gracias y buen fin de semana, sí, querida. Por favor. Un beso muy grande. Adiós. Y sigue como sigue. Gracias, adiós. Gracias, adiós. Chao, chao. You know I'm no good. Estás en Play Kiss. ¿Cómo? Con Ricky García. I know that's just the way it goes, and you ain't right for sure. You turned your back on love for the last time. It won't take much longer now. Siempre nos pone las pilas, ¿eh? One day in your life. No es el día, es la tarde, sí, la de todos los días. Oye, por cierto, venga, va, te recuerdo el número de WhatsApp, el de teléfono que me tienes que llamar, ¿eh? 606-712-658. Es fin de semana en Kiss.

Kiss. Con Ricky García. ¿Te han sacado a bailar alguna vez bajo la luz de la luna? Sí. ¿Sí? Mira qué suerte, hija. Dedication Day. Bueno, pues Maika nos llama desde Barcelona. Maika, ¿qué tal estás? Sí. Pues bueno, pues gracias a vosotros mejor, porque estoy pasando una mala racha y me alegráis la vida, ¿no? Porque me acaban de dar una invalidez y... Me contabas que por fibromialgia, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno. Y como eso no tiene curación, no tiene más que dolor, pues... No, sí que tiene... No, perdona, sí que tiene, claro, una curación, Maika sí que tiene una curación. ¿Sabes? ¿Quieres que te la diga yo? Escucharnos, sí, pues, escucharnos no. todos los días e impregnarte del buen rollo que intentamos transmitir por la radio. ¿A que sí? Exactamente, que es lo que os quería agradecer, porque es que yo tengo la radio puesta todo el día, desde que me levanto hasta que me acuesto. Entonces, pues, conozco todos los presentadores, los jueves me veo Ana Canora, siempre 80. Esta noche ya estoy contenta porque viene Tony Pérez también. Uy, qué puesta estás, Maika. Maika, escucha qué puesta estás. Mira, se me ocurre una idea, hombre, así a bote pronto. Es lo que hago. Se me ocurre una idea, Maika, así a bote pronto. Mira, ¿qué te parece si tú y yo le dedicamos una canción, la que me has pedido, la de Depeche Mode, la dedicamos a todo el equipo de Kiss FM? Y a cambio, el equipo de Kiss FM te va a regalar a ti un fantástico ramo de rosas con los amigos de Telerosa.com. ¿Qué te parece? ¿De verdad? Sí, te lo vamos a mandar. Y además, ¿sabes qué? Te vamos a poner hasta una firma y todo y una dedicatoria. ¿Qué te parece, madre Maika? Madre mía, es que nunca me han regalado un ramo de rosas. Pues mira, siempre hay una primera vez. Y tu primera vez va a ser con Kiss FM. Y además te voy a poner tu canción favorita, Maika. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Muchísimas gracias a todo el equipo. Hasta luego, Maika. Hasta luego. The Policy of Truth, uno de los temazos de Depeche Mode. Muchísimas canciones de Depeche Mode que está incluida en su álbum Violator de 1990. Se llama Policy of Truth. Llámame 606-712-658 y es nuestro Dedication Day, pero hoy pintado de colores. Sí, porque te vamos a regalar un ramo de rosas con los amigos de telerosa.com. Esto es Play Kiss. Con Ricky García. The floor show, kicking with your torso, boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it? Yes, you can. I got, you got, we got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move your body. Music for your masses. Give no head, no backstage passes. If I pop a giggle, I'll be quite polite. But when I rock the mic, I rock the mic. You got no love and you're with the wrong man. It's time to move your body. If you can't get a girl but your best friend can, it's time to move your body. Para las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. Bueno, hoy es nuestro Dedication Day. Hoy es viernes, ¿eh? Comienza el fin de semana, día más relajadito, tarde más de relajadita, ¿eh? Y contamos contigo, como todos los viernes. Y lo queremos hacer a través del 606-712-658. Hoy vosotros sois los protagonistas, pero también hoy en Kiss FM es protagonista Whitney Houston, porque hoy rendimos tributo en el 10º aniversario de su muerte. Ladies and gentlemen, please welcome Whitney Houston. Especial Whitney Houston en Kiss FM. El palmarés. Sus logros más destacados. Su disco debut, titulado simplemente Whitney Houston, producido en el 85, se convirtió en el álbum debut de una artista femenina más vendido al cabo de una hora de la salida a las tiendas. So Tres de sus mejores éxitos vendieron más de 100 millones de copias mundialmente. Sus canciones con mayor reconocimiento, que se convirtieron en inolvidables hits musicales como I Will Always Love You, Saving All My Love For You y I Wanna Dance With Somebody, vendieron más de 170 millones de copias a nivel mundial. Hasta el momento es considerada como una de las artistas más galardonadas de todos los tiempos, con 2 premios Emmy, 6 premios Grammy, 30 premios Billboard Music Award y 22 American Music Awards, entre otros, que suman un total de 415 premios en toda su carrera. Y como no podía ser de otra manera, esta fue la canción que obtuvo más éxito, más números uno y más premios de toda su carrera. Ricky García. Este es el sonido de la fuerza del destino en Cruz de Navajas. Nos vimos 3 o 4 veces por toda la ciudad. Así suena Mecano en el siglo XXI. Cruz de Navajas. Si te gusta Mecano, este es tu espectáculo. Nuevas fechas confirmadas hasta el 27 de marzo. Gracias, Iván. Alcanzando las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Comenzando el fin de semana, sí, a puntito para un par de días de asueto y de recargar pilas. Bueno, mientras tanto, y lo que nos quede de tarde del viernes, queremos contar contigo. 606-712-658, hoy es nuestro Dedication Day. Estoy esperándote, llámame. 606-712-658. Esto es Kiss.